Vale. Y esta vez sí que está Discord bien, no como la otra vez. Buenas noches, Joya Scott. Y sí, nos ha llamado caballeros, fíjate. Eso es educación. Lo demás son tonterías. Llámanos Pero caballeros a nosotros. si siempre saluda así. No te lo cuento, dice Bueno, buenas noches, caballero. pero estoy Qué haciendo la poco broma, considerado hombre. eres, Ruedi, con nuestro Estoy único haciendo la seguidor. broma, tío. Iba a hacer la broma y iba a seguir. Y eso que no hay ningún caballo por aquí. Pero oye, ya, toma por culo, venga. Muy buenas noches y bienvenidos a esta Indie Podcast Express. Arrancamos este décimo programa Express y arrancamos con todo lo que ha pasado en el Nintendo Direct. Que ha pasado mucha cosa, que ahora lo comentaremos. Porque Ruedi no nos deja hablar del GTA V6, V1, del GTA 6. Porque se han filtrado muchas cosas, ha habido mucha polémica y Ruedi no nos deja hablar. Eso A ver, es Ruedi, ¿qué tienes que mentira. decir? Mentira, espera. Yo lo que no os dejo hablar es de cine. Yo os he dicho que miréis todo lo que se ha presentado en el Tokyo Game Show y habláis de lo que queráis. Y del GTA 6, por supuesto que hablaremos, porque ha salido hoy el GTA 6. Entonces, Ha bueno. salido el juego, ya salió el juego. No, bueno, la filtración masiva del copón y de todas las noticias. Entonces, oye, pero Lo que. normal sería hablar de las filtraciones de GTA 6, pero solo hay imágenes y vídeos. Y va a estar hablando todo el mundo, es verdad. Pero solo muy rápido. No, ¿Qué podemos cojones empezar ha con eso pasado? como mamporrera, sí. Sí. ¿Creéis que ha sido...? No, esta vez no creo que haya sido... Siempre hablamos mucho de que la propia casa juega al despiste, en plan de... ¡Ay, perdón, se me ha caído esto! ¡Uy, se me ha filtrado...! ¿Alguien me ha robado esto? Poniendo el password ahí de guiño, guiño, estoy filtrando Ay, yo. la pastilla de jabón. Exacto. Pero yo creo que esta vez... no, en serio, ahora tocando un poco en serio, para las personas que no lo sepan... Cuando escuchéis esto, supongo que hará una semana, semana y algo, que se han filtrado ciertas imágenes, gameplay del nuevo GTA 6. Ya sabéis que es uno de los títulos más esperados por la comunidad de jugones y jugonas que está esperando este juego como agua de mayo. Recordemos que GTA 5 fue de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 del 17 de septiembre, es decir, de hace exactamente 9 años. Y que haga exactamente 9 años que ha pasado, se ha cumplido esto de o sea, se ha cumplido el cumpleaños, digamos, es los 9 años de GTA V y se filtra GTA 6. Comentad un poquito el tema. Rockstar sí que ha estado a tope con muchas cosas, incluida esa versión infumable y chunga, muy chunga, de la trilogía de GTA, GTA Vice City y San Andreas. Pero ahora, en serio, ¿qué opinión os merece esta filtración de GTA 6? Rodizzi. A ver, vamos a empezar. Lo primero, hay muchas cosas confirmadas porque esta tarde han salido muchas noticias y algunas de las que yo he visto es que se confirma que esto es un usuario, ha salido en un foro de no sé qué foro era, pero bueno, el tío tenía muchísimo contenido, todo esto son versiones alfa, prealfa del juego, o sea que, y ya se ha confirmado, o sea, Take-Two ya ha pedido a YouTube que eliminen todos los vídeos que se han subido a YouTube, lo cual. Bueno, es como una confirmación de que todo este contenido es verídico, es una filtración gorda y de hecho hay noticias de que este usuario está negociando con Take-Two o directamente con la gente de desarrollos del GTA, de Rockstar, para que le paguen de alguna manera porque tiene mucho más contenido que no ha filtrado y para que no revele porque dice que tiene más de 90, o sea, hay como 90 gigas subidos y que tiene mucha más información. Entonces ahora mismo se ve que incluso está intentando chantajear a Rockstar para que no publique más cosas. Eso te iba a decir, o sea, justo lo has dicho tú, la palabra es chantaje. O sea, Sí. tengo esto, o me dais pasta o, vamos, tiro de la manta. Exacto. Tenemos a Adriano que dice, se confirma que el leak fue del mismo que hizo el foro de Indie Podcast. Ojalá. Hostia, ya te Ojalá, digo. Adri. No, pero ahora en serio, y ahora le paso el turno a Alexis. Esto, a ver, puede ser. Pues eso es un varapalo porque también es verdad que Rockstar ha dicho que sigue con la hoja de ruta, es decir, de no modificar para nada lo que sería el desarrollo del juego o las fechas, mejor dicho, de presentación y demás. Pero sí que es cierto que alguna medida tienen que tomar, empezando por los empleados, porque se decía que puede haber sido un empleado el que lo filtra todo, luego se ha descubierto que no, que puede ser un hacker, pero yo creo que Rockstar va a tomar bastantes medidas de no cargarse el asunto de cara a filtraciones, teletrabajo y cosas que personalmente creo que puede afectar al desarrollo y lanzamiento del juego. No sé qué opina Alexis. A ver, primero que el filtrado evidentemente es real, evidentemente no es algo que la compañía quiera que suceda. Por otro lado, también, como dice Rudy, es posiblemente los juegos más esperados por el público de videojuegos en general, porque me abarca dicho no yo. Solamente... como has dicho tú, perdón. No volverá a ocurrir. Quitándome méritos. Es de los títulos más esperados, digamos, y hay muchas ganas de ver algo, de la barbaridad de tiempo que pasó desde el anterior. Espero que no modifique las fechas, porque a veces esto suele echar un poco para atrás, digamos, cosas del desarrollo, en un sentido u otro, en el sentido que se retrase o en el sentido de que estén más apurados porque ya empiezan a sentir que ese hype se empieza a diluir, que creo que por ahí es mejor dejar que pase más tiempo y que la gente siga su bola. Cuando salga, saldrá. Hace un par de semanas seguí GTA entre los top 3 más vendidos de Steam de esa semana. Digo GTA 3, GTA 5. Es una puta barbaridad de juego. Y GTA 6, obviamente, las expectativas van a estar muy altas. Como nivel filtración, a ver, está bien lo que se vio, digamos, no me cabe nada, se ve lindo, como cualquiera esperaría. Hemos visto lo que ha salido Red Dead Redemption 2 y sabemos que esa es la norma, y no el remaster este que le encargaron al verdulero la vuelta de casa que tiene el hijo estudiando programación en el instituto y le dijeron, venga chaval, haz un remaster de todo esto. GTA 6 obviamente va a tener todo el presupuesto y todos los dineros metidos encima. Y nada, espero que no afecte ni para atrasar ni para adelantar el juego, que siga todo el curso que tenga que seguir, y si afecta, que se atrase, obvio. Pero yo no creo que vaya a afectar, quiero decir, o sea, afectará internamente a Rockstar la estructuración de seguridad, pero el juego está como está y lo están desarrollando. Le quita punch porque, o sea, un poco de el hype que pueda haber, pues la gente ya ha visto algo del juego, entonces, bueno, pues esa gran revelación, esa gran primera imagen, pues no va a ser tan impactante porque ya se ha confirmado lo de la mujer latina, porque ya hemos visto un poquito el nivel técnico que va a tener aunque sea una alfa, entonces, bueno, por ahí va a perder, pero no veo cómo va a afectar al plan de ruta. Yo, sinceramente, y decís que es lo más esperado, lo tengo aquí que una noticia que quería comentar. Aprovecho, digo, salían los juegos más buscados en Google, y claro, tienes que el más buscado es GTA 6 con unas 3 millones de búsquedas mensuales. Es que casi dobla Hogwarts Legacy. En segundo lugar, Hogwarts Legacy con 1,6 millones. Ojo, Hogwarts Legacy, que. Hogwarts Legacy, sí, hablemos de él, pero. Pinta muy bien. No, es una burrada. Ahora vamos a ver, pero pinta muy bien. Yo soy muy fan de esta saga, de Harry Potter, y lo dicho, más de los libros, las películas a mí me dan un poco asco pena, pero los libros me encantan y creo que lo he visto, ha sido de ponerme la chorra como la clavícula de Optimus Prime, así te lo digo, claro y pronto. Sí. Pero volviendo a GTA, a ver, yo creo que sí, que si ya tienes ese plan de ruta, o sea, hoja establecida, quizá esto pueda... atrasaron, a lo mejor yo no digo mucho tiempo, a lo mejor 1 o 2 meses, tampoco estamos hablando de términos muy, muy, muy alocados. Lo que sí que me sorprende un poco es ver el nivel, estamos hablando de una alfa, una pre-alfa, pero claro, recordemos que así fuerte estaba Red Dead Redemption 2, o sea, GTA 5, Red Dead Redemption 2 y ya está. Sí que es verdad que Rockstar se ha centrado muchísimo en el online de GTA 5, no tanto en Red Dead 2, que estaba la gente, los jugadores bastante cabreados por ese falta de mimo que tenía, seguramente en Berserk, que tiene muchísimo GTA 5 y poco Red Dead Redemption 2, pero se me ha sorprendido verlo en un estado tan prematuro, yo me pensaba que quizás tendrían, a lo mejor me equivoco y eso, mira, el hacker solo ha cogido esta parte menos trabajada, pero no sé, me pensaba que estaría o que tendrían más hecho o que estaría en una fase un pelín más desarrollada. Pues yo discrepo, ¿eh? O sea, yo lo veo que está bastante. O sea, a ver, teniendo en cuenta todo el tiempo de desarrollo, sí, podrías pensar que estaría más, pero ya hay mucho hecho, ya hay mucho finalizado, ya se ve gameplay con zonas reales, modelados bastante detallados. Quiero decir que no es la típica caja de impactos y cosas sin texturas, sino que ya se ve mucho del juego, entonces. Pero a lo mejor un par de añitos no te los quita nadie, ¿eh? Ahí ya no lo sé, ahí como tengan el tema del mapeado entero si lo han acabado o no, el tema de bugs, el tema de... Pero quiero decir que ya se ve mucho trabajo, o sea que cuando tú en un gameplay... No, sí, se ve. Pero es explicarle a la gente, cuando tú en un gameplay ya intuyes cómo es el juego y empiezas a verlo, el juego ya está muy, muy avanzado, porque durante el 70-80% de desarrollo de un juego, tú lo que ves ahí no se parece en nada a lo que va a ser el juego final. Sí, por eso digo, pero no estoy diciendo que el juego esté en una fase súper temprana, pero no sé, me esperaba ver un pelín más de algo, pero bueno, sí, estoy contigo, ¿eh? O sea, es quizá una sensación, una percepción mía, nada más. Pero bueno, ya veremos cómo continúa GTA. Vamos ahora un poquito al tema. Ruizzi, hemos hablado de Hogwarts Legacy. Abrimos ese melón y luego ya vamos al direct. Podemos abrir el melón de Hogwarts Legacy. Pero bueno, yo comentaba de que este programa, pues han habido esta semana con el Tokyo Game Show multitud de presentaciones, no solo Nintendo Direct. Han habido muchas presentaciones y entonces, en vez de repasar cada presentación, pues destaquemos con qué nos queremos quedar. Podemos empezar con Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy ya se había enseñado antes y se está enseñando cada vez más. Entonces, yo creo que todo lo que se enseñó, creo que se enseñó en la conferencia de Ubi, si no me equivoco. Sí. Y salió un tráiler hace ahora un mes y algo. Un trailer, salió un tráiler gameplay. Trailer gameplay muy extenso. Sí. Entonces, bueno, todo lo que se está viendo confirma la muy buena. O sea, lo que se veía bien sigue pintando igual de bien. Entonces, yo no veo ningún problema, al contrario, puede ser uno de los juegos sorpresa de este año. Incluso me da la sensación un poco, ¿no? Lo que revolucionó, por ejemplo, Batman Arkham con los juegos de superhéroes, pues que a lo mejor con una franquicia como Harry Potter tengamos este juego que vaya a convertirlo en un referente y en un juegazo, porque es que realmente sea un juego completísimo en todos los aspectos y sobre todo con muchísimo amor al universo. Hombre, es que al menos lo que se ha visto es eso, tú lo has dicho, amor y cariño, es decir, no sé luego el gameplay, ni evidentemente una vez te metas en profundidad, lo repetitivo que pueda ser, pero bueno, por lo que te hemos entendido, aparte de lo que tienes tu historia, tu hilo argumental, que creo, no sé si va a ir antes de la historia de James Potter, es decir, evidentemente estamos hablando años antes de aparición de Harry, que no sé si es por la época del padre de James y Lily Potter, o incluso un pelín antes, ahí no me acuerdo exactamente cuándo sería. Pero yo lo que más me preocupa no es tanto quizá la historia principal, sino lo que decimos, es las secundarias y la inmersividad del mundo. Es decir, que no se te haga repetitivo, que por lo que parece ser, podrás que ir a clase, tendrás que hacer estar en clase, tendrás que hacer cosas. Yo creo que esas secundarias, si están hechas bien, pueden ser muy divertidas, pero es esa arma de doble filo, de que sean muy pesadas, de decir, joder, ahora tengo que hacer esta misión. Me recuerda un poquito al estilo Dead Rising, ¿sabes? En plan, hostia, tengo que hacer esta misión, pero me viene clase y tengo que hacerla, y que no se convierta en ese arma de doble filo de querer abarcar tanto que al final acaba siendo todo un potipoti sin sentido. Sí, perdón, corrección, se presentó en la conferencia de Sony, no la de Ubisoft. Habrá que ver, quiero decir, están haciendo, al menos se ve un esfuerzo muy importante por ajustar y buscar cómo meterlo de forma de videojuego todo el mundo de Harry Potter. Entonces, bueno, de momento yo creo que tienen más que el beneficio de la duda, de que hay muchísimo hype, veremos. Por ejemplo, salió un titular de uno de directivos de Ubi diciendo que el nuevo Assassin's Creed, que también se ha comentado que será en Japón, si mal no recuerdo, y la idea es dejar de ser tan mundo abierto y centrarse en tanta cosa, o sea, e intentar abarcar todo para centrarse en ciertos aspectos y machacarlos, o sea, explotarlos. Y yo creo que también eso puede ser un acierto. A veces que lo que decimos, quien mucho abarca, poco aprieta, pues lo mismo. Si tú te centras en algo y lo exprimes, puedes sacar un juego muy interesante. Y creo que es lo que quieren hacer en un nuevo Assassin's Creed, cosa que, al menos a priori, me gusta la política de ese pensamiento. que ellos están pecando muchos juegos de hacerse demasiado grandes. Di, Alexis, comenta Assassin's Creed, que no, eres la persona indicada. ¿Que era Assassin's Creed? No, no soy la persona indicada. Yo dejé de jugar en el 3, el 4 ya lo abandoné, jugué un poquito el Origin. No soy muy fanático del primero y la trilogía del 2. Correcto, sí. Que realmente fueron, o sea, literalmente volví a jugar en PC para, o sea, me volví a comprar un PC y volví a jugar en PC para jugar Assassin's Creed 2. O sea, fue que vi ese juego que ya estaba disponible y me monto en PC. Pero no soy fanático de la saga, ni muchísimo menos. Me perdió hace muchos, muchos años. Y yo con el que estoy muy a tope es con Mirage. Mirage, que se vio un teaser, que es este que está en Bangladesh, que tiene mucho más estética y mucho más, o se nota como más esencia de los primeros Assassin's Creed. Me dio esa sensación cuando lo vi. Me dijeron que era un puto chalado, que lo único que vi fue un teaser de mierda, y que cómo saco con un teaser de mierda que exacto. ¿Pensáis? Digo, es que lo parece, y hace poco, en estos días, salió una noticia que le preguntaban al equipo que le habían metido el juego, y dijeron que se basaron precisamente en los anteriores, que le sacaron el sistema por niveles, que le hicieron un foco en el parkour, esta que era algo que cada vez se perdía más, y de hecho en Valhalla es prácticamente nulo, porque las ciudades no lo permiten, no están para eso. Pasaron a ser de escenarios de edificios muy altos y muchas torres y demás, a escenarios mucho más planos. Dice que va a tener un fuerte componente de lo que es el parkour, de la velocidad del personaje y de las multitudes en las calles, digamos, para mezclarse y demás, que era algo que estaba un poco explotado los últimos los juegos, en comparación del crecimiento de potencia técnica que tenían, como cuando quisieron hacer lo mismo con Unity. Después en console eran cuatro personas vendiendo manzanas en 20 kilómetros de calle. Entonces sí que es intencionado que se vea que sea con ese corte clásico, y no sé, y me han dado ganas de jugarlo. Pero a mí me generan dudas porque, o sea, Ubi presentó tres Assassin's Creed. O sea, al final, el Assassin's Creed este que comentas tú, el Mirage, se vio un teaser, todo CGI, y luego teasers súper breves, simplemente anunciando el título y ya está, de Assassin's Creed Codemen Red, creo que era uno, y el otro Codemen X o algo así. O sea, que no queda ni claro ni qué van a ser, ni para qué van a salir. Y luego hay... Y aparte de estos, hay un Assassin's Creed más para móvil, también confirmado, que de hecho va a ser exclusivo para usuarios de Netflix, junto a dos juegos más. Otro era el Valiant Hearts 2 y no me acuerdo cuál era el tercero. El Mighty Quest, creo que era un Mighty Quest. Y van a ser juegos de móvil exclusivos para gente de Netflix. Que ojo, me parece una estrategia inteligente por parte de Netflix. Pero no sé yo si los usuarios de Netflix o los usuarios de Netflix le interesa juegos. Pero claro, no les llama algo el nombre. Pero la cosa es que Ubisoft ha presentado cuatro Assassin's Creed. Yo creo que el tema de Assassin's Creed, y lo digo como fan de la saga, un poquito lo que me recuerda un poquito al caso Resident Evil. Es decir, hemos exprimido una fórmula, pues en el caso exprimieron la fórmula de parkour, misiones y demás. Vamos, no han hecho un cambio tan radical como hicieron Resident Evil, que pasaron del survival a la acción directa y han vuelto al survival de una perspectiva diferente y acertada, en mi opinión. Y aquí creo que un poquito está pasando algo, no igual, pero muy parecido. Es decir, hemos exprimido la fórmula, como decía Alexis, parkour y plataformas, para centrarnos en componentes más roleros, sin duda alguna. Porque yo, Origins, que es el primero que, bueno, que estoy haciéndome la saga y estoy por Origins, para mí es que lo veo más como un The Witcher que como un Assassin's Creed. Es decir, salvando los nombres, evidentemente, pero coño, yo cuando empecé a jugar y dije, hostia, esto es que subir de nivel, las armas, esto, digo, esas secundarias, que están bien, no tengo ninguna queja, pero digo, me recuerda esto más a un The Witcher que a un Assassin's. Como dice Alexis, si en Valhalla ya perdemos el parkour, pues se convierte en un The Witcher en toda regla. The Witcher, por poner un ejemplo parecido, ¿eh? O sea, niveles, habilidades, armas, Recordemos que en los Assassin's Creed era mucho más sencillo eso. No teníamos niveles, teníamos, pues sí, teníamos compras un arma es mejor, es peor, punto. Tenías cuatro objetos y parkour y el sigilo, entre comillas. Así que volver otra vez a los orígenes me parece un poquito la estrategia esta de decir, bueno, pues hemos abarcado todo esto, vamos a intentar centrarnos más en lo que caracterizaba Assassin's Creed. Que sea repetitivo, no, ya veremos, pero para mí es un caso Resident en toda regla. Es que yo creo que necesitaba una nueva idea, cuando llegó Origins, llegó para salvar una franquicia que se estaba hundiendo, no tanto en números, sino en creatividad. Estaba, los últimos dos Assassin's Creed habían sido prácticamente, a ver, para mí son difíciles de distinguir cuál es el de Francia y cuál es el de Inglaterra. Me confundo el nombre constantemente porque los veo como el mismo juego. Y Unity me parecía bastante chungo. Syndicate, creo que... Hombre, con esos bugs bastante... en las caras, claro que era chungo. Era bastante... creo que Syndicate está bastante infravalorado porque tiene ideas muy chulas. Claro, pero salió en esa época de Assassin's Creed todos los años, con muy poca diferencia uno de otro. Entonces, cuando llegó Origin, se lo tomó muy bien porque fue un cambio donde decir, no vamos a dejar que esto se quede acá, vamos a encontrar una vuelta. Pero después, sobre esa fórmula de Origin, empezaron a hacer el resto. Totalmente. Entonces, ya en Valhalla llega un punto que hay tanta diferencia y está tan alejado con los que los fanáticos originales de Assassin's Creed podían llegar a buscar a lo que es un juego más de rol, porque ya son juegos muy roleros, muy de rol occidental. Entonces ahora creo que están buscando cómo volver a los orígenes. Exacto. Sin dejar de lado todo el otro camino que les ha dado sus beneficios, por eso seguirán con el Assassin's Creed de Japón, que no sé a quién les falta, porque ya está el Ghost of Tsushima, digamos, no sé quién necesita un Assassin's Creed de Japón, pero ahí está. Sí, ahí porque recordemos que al Ghost of Tsushima lo llamamos el Assassin's Creed de Japón. Claro. Mira, quiero comentar, aprovechar, tenemos a Matute482 que nos ha dejado un comentario que dice: hola gente, yo jugué al Moonlighter con la app de Netflix, nunca me había enfrentado a tantos bugs. Y aprovecho también porque hemos mencionado a Adrián BT, pero también a Rommel, que nos ha saludado, que también es otro que tenemos en nuestro grupo de Telegram. Saludos, Rommel. Y nada, era por comentar lo que están diciendo. Bueno, es lo que hablamos un poquito. Netflix no es tonta y Netflix sabe la cuota de mercado que tiene el videojuego. Netflix, acertadamente o desacertadamente, apoya temáticas relacionadas con videojuegos. Por ejemplo, Cuphead. Resident Evil. Cuphead, muy bueno. La gente lo está flipando so hard. Y evidentemente, estando detrás quien está, la gran Marta ahí, porque sabemos que todo es gracias a ella que está haciendo un pedazo de serie, pues ahí está. No, en serio, que es espectacular. Luego tenemos Resident Evil, que dices, vamos, ya está cancelada, ya lo dijimos, y no vamos a entrar más en esa y puta mierda de y mucho han tardado en cancelarla. Pero me refiero que no es lógico que se quiera meter en el campo de los videojuegos, que sea una aplicación que dé también asco pena, normal, pero yo creo que habrá que refinarla y quizás estamos hablando de una plataforma no móvil para jugar luego con el tiempo decente, quién sabe. Veremos. Bueno, mira, ya que hemos hablado de Assassin's, pues ya voy a acabar de cerrar Ubisoft con otra cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, ya se había presentado, pero bueno, sigue pintando muy bien para mí, que es el Mario & Rabbids 2, que el 1 me gustó muchísimo. No soy fan del género, no soy gran fan del género, pero el 1, al ser un juego muy casual, entraba muy fácil, era muy rápido acceder, tampoco tienes que dar tantas vueltas, y todo lo que se ha visto del 2... promete seguir en esa línea, entonces es un juego que le tengo el ojo echado. El problema es que hay un puto overbooking de juegos la misma puta fecha, que es finales de octubre, que me cago en la puta de por qué han puesto todos los juegos en esa misma fecha, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. ¿Qué tenemos? No, di la lista, a ver. Ah, no, pero eso ya son preferencias mías, porque quiero decir, porque el 20 de octubre sale el Mario & Rabbids, pero el... ¿dónde lo tengo? 9 de noviembre, quiero recordar, el 9 de noviembre, God of War Ragnarok. 9 de noviembre, God of War Ragnarok, sí, pero no tengo Play, así que se me esperará hasta que salga en PC. Pero, por ejemplo, sale en... a ver, ¿dónde está? El 28 de octubre, 8 días después, sale Bayonetta 3. Bueno. También, por principios de noviembre, salía Pokémon, que yo soy... El 28 de noviembre sale Pokémon, que yo pues, soy Alexis, fan de las mierdas apunta. Esas. Que para el 28 de noviembre, pues el 29 volverá a haber escasez de papel higiénico en los supermercados. Apúntatelo. Luego, mira, Willy, este te interesa a ti. 8 de noviembre. A ese lo tienes apuntado en el calendario, ¿no? ¿Qué pasa el 8 de noviembre? El 8 de noviembre... No, el Ragnarok es el 9 de noviembre o es el 8. Sí, el 8... No, el... Has dicho el... Creo que habías dicho el 8. Pues el 8 sale otro juego también. Ah, no, yo... El 9, creo... El 9 es Ragnarok. Ah, el 9, pues el 8 sale uno que tendrías que hacer, replantearte muy seriamente si vas a por el Ragnarok. A ver, espera, déjame ver... Te lo digo ya. Sonic Frontiers. ¡Hostia! Me por culo. Me habías asustado y todo. Me habías asustado, digo, madre mía. Vaya mierda, fan de Sonic. Ya he pensado en plan de, mira, tengo que ser mi pareja, démonos un tiempo porque tengo que jugar este juego que me ha hecho ready. Pues sí, Sonic, no eres el gran fan de Sonic. Pero sí, Sonic Frontiers da también puta escopena, desgracia de la vida. Ese es bueno, el que vimos que estaba todo sí. Vacío, ¿no? Bueno, ya no pinta tan horrible. No es que pinte especialmente bien, pero ya no pinta desastre tan terrible. Pero no me da la sensación, por lo visto, de que vaya a ser un Sonic que vaya a ser recordado ni que arregle nada. Que estoy con Dai Castaña, mamón. Bueno, pues entonces aún lo vas a disfrutar. Bueno, ahora, también es cierto que lo mejor que tiene Sonic son la pinta. Entonces, la si pinta mal, ya evidentemente, vamos. A ver, no va a servir ni para, dice ni que para no ocupar pinta mal el desgraciado este. Esto, voy a mirar solo, a ver, Sonic Frontiers. Algo mira. Mira los últimos vídeos. Sí. Te digo que no pinta. Pero, o sea, pintaba horrible. Ha mejorado. Cuando tú lo viste, pintaba horrible. Ahora pinta regulero. Ya está, Pinta Sonic 3D, los únicos Sonic 3D, un juego regulero del montón, sí, ya está. Pero ya no es ese desastre apocalíptico de decir que estáis haciendo. Lo sigo viendo muy vacío. No digo que no esté vacío, pero quiero decir que ya no se ve tan... Ah, ya no parece ese desastre. Ya no da asco pena, ahora solo da sí, asco. Sí, dice Matute, pinta menos mal de lo que pintaba. Sí, sí. Ya, no, sí, sí. Ya no pinta desastre, solo pinta mal, digámoslo así. Exacto. Bueno, hay varios grados. Mía. No, pues mira. Si sale en Netflix, digo yo. Si sale en Netflix, me lo pillo. No, si sale en Game Pass, me lo pillo. Lo juego, lo probaré. Y lo haremos. En Game Pass, buah, pues no sé si saldrá. Pues mira, vamos a hablar de... Me ha dicho Game Pass, pues hablemos de Microsoft. Yo no sé si visteis algo de Microsoft. Yo, la conferencia de Microsoft me pareció súper floja. Y yo, pues lo único que destaco era que anunciaron que el Deadloop sale al 20 de septiembre, que le tengo muchas ganas. Pero yo no, realmente novedades así de peso y algo así, yo no vi absolutamente nada. Fue como para cumplir, muy japo, de presentar muchos juegos japos y ya está, pero no, yo no vi nada que me llamara la atención. ¿Tú, Alexis? Este no es el año de Microsoft y creo que el que viene tampoco. Creo que el año pasado se subvaloró, porque creo que el año pasado fue un gran año. Sí. Que hubieron tremendos títulos. Juegazo, que el Game Pass estuvo, bueno, el Game Pass siempre está bien, pero estuvo con a nivel triple A de lanzamiento muy bestia, porque precisamente sacó juegos muy muy muy potentes Microsoft. Pero con este el Forza, año, la que salió con Forza femenina. Sacó Forza, fue una locura. El mismo Halo, con todos los problemas que tuvo, igual jugarlo desde el día 1 sin más, un espectáculo. Age of Empires 4, que llevamos años esperando un nuevo Age of Empires y lo sacan bien hecho, con todas las de ley, claro, sí, lo sacan, sí, ¿no? Bien hecho, un buen juego muy limitado, porque lo sacaron, acortaron mucho lo que era el contenido del juego, la campaña es muy cortita y se le puede buscar un montón de peros, pero un juego, a mí, que de Age of Empires 2 es de mis juegos favoritos de siempre. El 3 y el Mythologies no los terminé porque no me gustaron. Pero este, pues, Mythologies me marcó bastante, me gustó mucho la idea. Claro, pero es muy distinto. Sí. Son muy distintos, cambian muchas cosas. Esto como que agarra un montón de esencia y la trae al año 2021. ¿Vale? Entonces fue un año. Salió Psychonauts. O sea, estuvo fuerte el año pasado. ¿El Flight Simulator también fue de ese año? O el anterior. Flight Simulator igual fue el anterior, No me acuerdo. Que me quiere sonar a 2020. Finales. También me quiere sonar a 2020. Finales. No, bueno, ahora te lo digo. Ahora te lo confirmo. Igual la versión en consola sí que salió. Ah, sí. Flight Simulator 2020. Sí, fue la de consola es la que salió el año 2021. Exactamente. Sí. Pero bueno, este año no había. Yo no esperaba gran cosa de Microsoft. Creo que está dando a nivel títulos propios un poquito menos, incluso de. Y creo que el año que viene no va a ser un salto grande. Van a tener que estar un poco más listos esos desarrollos de Arcane, de Bethesda y... Pues sí, y tantos estudios que se compra, a ver, ¿dónde está el futuro? Esa es la cosa. ¿Dónde están? Que yo los vea. Es que lo que le queda a Microsoft este año es, por fin, campaña cooperativa de Halo y GoldenEye en Game Pass. Ya se ha abierto el melón de GoldenEye. Sí, porque así ya enlazaré con la conferencia de Nintendo. Pero a ver, ¿tú qué GoldenEye hablas? GoldenEye 007. Pero ¿el remaster o el...? Este remaster que van a sacar ahora anunciado. Se habla del remaster, correcto. Exacto. Que se anunció que estará en Game Pass de salida para cuando salga. Y la versión también saldrá para Switch. Y en exclusiva en Switch tendrá el multiplayer online. Lo que sí que nos ha caído la boca, Alexis, Solo en consola, el GoldenEye. Sí, no saben PC. Yo entiendo que sí, porque no. A ver, adaptar el control de teclado y ratón a un juego que está tan pensado para las limitaciones del mando. Hombre, ya yo entiendo más cerca que de un remake que de un remaster. Pero yo entiendo que rehagan el control completamente para que no sea el control original, sea adaptado a los controles actuales, porque el original hoy en día es muy duro jugar así. Bueno, pero no es lo mismo tener que moverlo como el original con un analógico y tal. Que el original era con el analógico, movías, o sea, el cursor estaba en medio y lo movías hacia donde querías apuntar. ¿No, Muñi? Claro. O sea, el cursor estaba en medio y tú con la cruceta lo movías el joystick y se movía donde apuntabas. Se quedaba fijo. Y volvía al centro. A ver. Sí, el movimiento era con el analógico. Porque había juegos que tú los movías con los Cs, ¿vale? Tipo Duke Nukem y Turok, tú lo movías con el C y con el joystick mirabas. GoldenEye no, GoldenEye era con el analógico, te movías, ¿vale? Adelante, atrás y girabas izquierda, derecha, y con los C hacia ametrallabas, es decir, te movías de un lado y de otro. Y si apretabas a la R, te salía el punto de mira y ahí sí que podías apuntar. Los Cs en el GoldenEye era para mirar arriba abajo y para desplazarte lateralmente. Y sí, el joystick era para moverte. Claro, en que le vayan a cambiar mucho ese control. Con las devueltas que le han dado y lo que ha costado, yo tendría fe. Yo creo que sí. Primero de todo, nos han puesto la chorra en la boca y nos ha hecho ¡paca! Porque acuérdate, Alexis, que cuando hablábamos de la Nintendo Online, de la 64 Online, que yo dije, ojalá me gustaría ver GoldenEye allí. Y tú me dijiste, no, imposible, porque la Rare, no sé qué, no es igual. Y dije, sí, tienes razón. Pues o sea, a tomar por culo vosotros dos, gilipollas. Así de claro. Así da gusto crecer en la boca. Totalmente. Es que creo que será uno de esos acuerdos raros que tiene Phil con Nintendo. Sí. Lo que no, dirá, bueno, Rare, te dejo sacar el juego licenciado Rare para tu emulador de la consola virtual, pero quiero utilizar a lo mejor parte de la IP la tienen compartida o algo así, y entonces Microsoft dirá, bueno, yo saco un remaster en esto y en el emulador de la, porque vas a ir para el emulador de 64, ¿no? Sí. Que hace 4 días te da totalmente la razón y decir, vale, sí, no es un juego directo de Nintendo, está Rare por en medio, todo lo que ha pasado, que es de Microsoft, digo, hostia, verlo va a ser más complicado que ver a Ruedici con la camiseta del Real Madrid. Pero viendo estos detalles que comentas de, vale, pues tú me dejas esto y yo te dejo lo otro. Sí, tiene sentido. Además, recordemos que ya Microsoft sacó el GoldenEye 007 Remake, como quieres llamarlo, que bueno, no estaba mal, pero no era lo que esperábamos. Y empezó saliendo para Wii. Perdón, empezó saliendo para Wii, luego ya salió para otras consolas. Pero bueno, el caso es que es curioso y está guay poder verlo. Luego veremos también cómo se pasa, porque te acuerdas, Alexis, que lo hablamos, que era muy complicado por la estructura que tenía el juego de emular, y todos sabemos que Nintendo 64 Online no tiene, digamos, la mejor emulación del mercado, así de claro. Así también, a ver qué es lo que sale de ahí. Esperemos que si está Microsoft detrás colaborando, lo hagan decentemente. Es que tendrían que buscar una forma que aproveche mucho la estructura de ARM y el Tegra ese de las de la Switch, porque día de hoy, es si no es el juego que te dice realmente si vas a poder jugar bien Nintendo 64 o no en el equipo que estás emulando, GoldenEye, si no es ese, es perfecta. Pero sí que es verdad que, a ver, Rudy, piensa, y con eso no quiero malmeter contra tu querida Nintendo, pero piensa, no, en serio, lo mal que a veces nos tratan a... No, que sí, que sí, que sí. Recordemos la ROM, la puta ROM de mierda que han hecho con Super Mario 64, por lo tanto, no quiero ser ahora pecar de inocente ni naif, pero... Que el Mario 64, si tengo que jugar, lo juego con el cartucho recopilación, que no con la ROM. Por eso digo que yo creo que van a sacar un copy-paste en toda la ley. De hecho, ahora voy a ser pesimista, porque ahora lo que ha dicho Alexis, de que claro, al final que de actuar distinto, si sale para Xbox, están teniendo que hacer el port con dos arquitecturas, lo están teniendo que adaptar a dos, porque la de Xbox es x86 y Switch es ARM, con lo cual me hace temer la optimización que vaya a tener, porque Xbox tiene potencia de sobra, aunque lo optimices mal, pero Switch... Pero entiendo que para Xbox saldrá el remaster, ¿no? ¿O saldrá también el original? No, es el mismo juego, sale para las dos. ¿El original del 97? No. Yo lo que entendí era eso. En el emulador se ha dicho el 007 original. Sí, pero yo entendí que también saldría el original en Game Pass. Pero... Sí. Tendremos que repasar y ver qué sale, tío. No lo he mirado bien, entonces. A ver, GoldenEye. Yo lo que tengo entendido es que sale 007 para Switch, ¿vale? Sí. El original de 1997. Con el online, con el Nintendo Switch. El online, sí. ¿Ves? El GoldenEye 007 llegará a Nintendo Switch para celebrar el 25 aniversario del clásico Nintendo 64. GoldenEye 007, el shooter clásico del 64, llegará por fin a Xbox por medio de Game Pass y Rare anuncia que pronto lanzará una versión con mejoras visuales y ajustes pensados a los jugadores actuales. Sí, o sea, es el la versión no es vale, esta GoldenEye no es la esperada versión remasterizada. Vale, el remaster de GoldenEye 007 llegaría como versión descargable para Xbox Live Arcade, lo que hablamos, pese a que Rare concluyó el desarrollo, el juego nunca se publicó debido a una cuestión de derechos. Volvemos a lo mismo. Microsoft, Nintendo y sí, eso se puede. Claro, nunca llegan al mismo tiempo, al mismo que tengo Activision contaba con la licencia, bla bla bla bla. Entonces, al parecer los astros alinearios, los jugadores podrán acceder a GoldenEye 007 en las consolas de Xbox, pero no será la versión remasterizada. La interfaz de usuario no tiene el escalado y es idéntica a la del 64. El juego está disponible en Xbox One, Series y por medio de Game Pass. Y para aquellos que tengan la copia digital Rare Replay, quienes pueden descargarlo gratuitamente. Y los dueños de Nintendo Switch con suscripción a Nintendo Switch Online más paquete de expansión también podrán llegar al juego muy pronto. Entonces, un poco confirmado que no se va a poder jugar en PC. Al menos que lo juegues claro. Quizá con el cloud, porque el cloud sí que te puede forzar a usar el mando, entonces no tiene que hacer ningún desarrollo nuevo. Claro, dice, uno de los cambios más importantes es lo de la doble palanca análoga, efectivamente, para los nuevos mandos, que ya hemos, lo que os decía, los botones T será lo que ahora será el segundo joystick, el joystick derecho, seguramente. Y luego eso, Rare anunció, pues eso, lo que sí que será no será un remaster, pero tendrá los mejores visuales y soporte 4K en consola Xbox. Y seguramente en Switch pues sacará la versión del 97 y punto. O sea, vemos que los que van a triunfar van a ser los de Xbox. Bueno, se quedan sin el multi. Ahí. A ver, que también puede ser que salga tranquilamente... ¿Ves? Será versión descargada para Xbox Live Arcade. O sea, que para PC también puedas jugar. Es muy probable. Cosa Muñe es que a pantalla partida 4 en una tele va a tener que ser en Switch. Nos ha jodido. Pero claro. A ver. Y si mi tía tuviera pelota sería mi tío. No, era para hacer la broma, recordar esos míticos momentos. Es que era muy mítico, que lo hemos perdido hoy en día. Pero la gracia es jugar a pantalla partida. No mires mi pantalla. Horas. ¿Qué coño no voy a ver tu cuadrado? Dos ahí en la esquina. Pasa tú primero, no, pasa tú. Sí. El emblema en Microsoft no lo va a tener. Lo va a tener el puto GoldenEye. No lo va a tener Halo, lo va a tener. Hostia, como lo gane GoldenEye, yo ya me parto la polla. Es como. Pero es que sí, claro, es un juego que revolucionó el mundo de los shooters. Sí. Recordemos el 97, donde no todo era matar. Recordemos que ha sido un año antes que Half-Life. Y GoldenEye, quieras o no, sí. Fue la revolución del mundo de los shooters. Pasamos de Dooms, Quakes y Duke Nukem, donde todo era matar, matar, matar, a no, no mates a todo lo que sea te aparezca en pantalla, sino tienes que hacer misiones, sigilo, hablar. A ver, sentó un poco las bases de lo que terminó haciendo Halo en la historia de los shooters en consola. Es decir, se puede jugar un shooter en consola, hay que tener en mente que estás jugando en la consola. Y pero no solo eso, es lo que comenta Muñoz, es la estructura del juego, que es más profundo, con objetivos, con o sea, que no es ve para adelante y mata todo, sino que se investiga, porque había momentos que tenías que hacer más cosas, que no tenías los gadgets, que era súper guay. Escapa, o sea, yo qué sé, tengo grabado a fuego, tío, aquello ahí contra la cuenta atrás, y tú con el destornillador o el láser era abriendo la compuerta para escapar. Sí, tren, y ahí de mierda, mierda, mierda. Sí. Eso, o por ejemplo, la pantalla del búnker, a mí la recuerdo como una de mis favoritas. Al búnker vas dos veces, y la primera vez te cuelas por la tapa de ventilación, tienes que robar unos planos, copiar la llave GoldenEye, ir con el silenciador, que además eso me voló la cabeza de pequeño, sí. Ir con un silenciador y que no escucharan y que no alertara a los guardias, eso fue como, Dios mío, y yo creo que GoldenEye ahí fue como, bueno, evidentemente es la revolución del shooter. Luego llegó Perfect Dark, mejoró. Hablo en el ámbito consolero en 64. Mejoró lo ya aparecido con Bond y Perfect Dark me parece una digna, muy, muy digna sucesora espiritual. Y ahí están los dos grandes shooters, sin duda, de Nintendo 64. Y dos de los tres de la generación. Sin duda. Sin duda. Bueno, ya que hemos sacado el tema GoldenEye, que enlaza con Nintendo brevemente. Dilo, va, que te estás muriendo de ganas. Bueno, Zelda. ¿No, mira, bueno, simplemente comentar. A ver, que es la noticia, es una de las grandes noticias de estos días. Zelda Tears of the Kingdom. Ya no es Breath of the Wild 2, es Tears of the Kingdom. 12 de mayo de 2023. Al fin tiene fecha, pero siguen sin haber enseñado prácticamente nada. O sea, enseñaron 5 segundos de un gameplay con cámara cinemática que no se llegó a ver nada. Pero bueno, al menos ya hay fecha. Perdón, Rodi, que nos hacen. Nos comenta Banza Retro. Y cuando los juegos de películas eran irrelevantes, pues también es verdad. Es decir, recordemos que GoldenEye 007 salió 2 años más tarde que la película. No fue un título que saliera a la par que la película, pero es un claro ejemplo de cómo un juego basado en esa película y en esa saga. Hecho con un mimo importante y una buena calidad, puede ser un juegazo. Ahí estoy sin duda alguna. El problema es cuando tienes que sacar el producto a la par que el juego, o sea, que la película, entonces tienes unos deadlines bastante jodidos y salen churros. Totalmente. Pero cuando tienes tiempo y evidentemente puedes coger una película, una franquicia, sí, lo que hemos hablado en Hogwarts Legacy, o sea... El juego de los cazafantasmas, hubo uno que salió en 2006 por ahí, que es una castaña infumable. Sí, no, sin película, fue gratis. Salió uno de los cazafantasmas. El cazafantasmas, el que dicen que es como la tercera parte. No, hay un juego. No me voy a poner a buscarlo ahora. El juego de 2000. ¿Está? El de video game. No. Yo digo el de 2009. El de 2009 fue un juegazo. Sí, hay uno que fue un juegazo, pero luego hubo el otro. 2009. Que era, pero creo que antes de ese hubo uno que era. O una más de videojuegos. Vale, o sea, el típico videojuego. Pero yo desde aquí recomiendo muchísimo el tema del GoldenEye, del 007. Hay un vídeo de un canal que se llama Mark el Funs. Que bueno, yo es un canal de YouTube que recomiendo mucho. Es un tío que sabe muchísimo de videojuegos, hace investigaciones muchísimas. Es un tío que sabe muchísimo, es ex presentador del mítico podcast Game Over. Y tiene un vídeo dedicado al desarrollo del 007 y recomiendo aquí muchísimo porque es una historia impresionante. Muy resumidamente, una de las cosas que más tiene este juego más increíbles es que nadie se esperaba que pudiera salir tal juego, porque estamos hablando de que era un estudio completamente novel, con muchísima gente nueva, muchísima gente sin experiencia, pero con mucha ambición y muchas ganas de demostrar lo que eran capaces. Y en parte ahí está, creo yo, recibió la clave de la revolución, que era gente nueva que decidió hacer cosas sin estar atadas o seguir los estigmas que ya habían en el género. Pero bueno, el que quiera profundizar más, es una historia apasionante y de ahí siguen a aprender más, lo recomiendo mucho porque... Bueno, en general el canal de YouTube. Entonces, si quieres aprender de videojuegos, allí te cuento unas historias magníficas y muy bien narrado. Correcto. Pues bueno, nada, volviendo a Zelda, yo sí. tengo curiosidad porque decían que el título era spoiler, que no quería lanzar el título, recordemos que lo comentamos que era spoiler. Tears of the Kingdom, las lágrimas del reino. Sí. De momento, claro, yo no me he pasado el Breath of the Wild 1, no sé si tú que te has pasado crees que eso es, ya puede ser un spoiler o de momento tampoco lo ves así. Hombre, te puede dar una idea de... pero muy genérica, de alguna hipótesis, pero no, para mí no es spoiler. Me pero de lo que hemos visto el 1 no hay nada que te joda el 1 para entendernos con ese tráiler. No. Oye, con ese nombre, perdón. No. Además, a ver, la historia de Breath of the Wild es mucho más profunda que otros Zeldas, pero tampoco cuentan mucho ni... O sea... No es tan profunda como en otros muchos juegos, ni mucho menos. O sea, ya con Skyward Sword profundizaron un poco más y aquí más, pero tampoco... No es por lo que juegas, al menos, creo yo, la mayoría de gente. Vale, perfecto. Bueno, simplemente comentar de Nintendo, yo quiero destacar, porque soy un puto fan, se enseñó más de Bayonetta, se enseñó un gameplay, aparte después del Direct se enseñó un gameplay... que pinta que te cagas el juego. A los que nos gusten los hack and slash tenéis que estar atentos, le meten, puede hacer como una especie de invocaciones que dejan a Bayonetta parada y tú controlas la invocación, entonces tienes un riesgo de que te pueden golpear al personaje, puedes hacer combos mediante combinando con las invocaciones, bueno, un nivel más de complejidad que puede molar mucho, un nuevo personaje, que la gran diferencia es que el tiempo bruja lo activa con el parry, pero bueno, nada, fans de hack and slash, pinta que te cagas el puto juego. Luego se anunció Pikmin 4 para 2023, sin muchos datos, o sea, se anunció y poco más. Y yo destacaría pues juegos de fondo de armario para Switch, que creo que son muy interesantes. El Sifu sale el 8 de noviembre, que probablemente yo me lo pille allí, porque Play no tengo y creo que para jugarlo en Switch va a estar bien. El Tunic el 27 de septiembre, si alguien no lo ha jugado, creo que es una plataforma muy buena para disfrutar de Tunic, que es un juegazo. Y el It Takes Two también se anunció, pero bueno, ese ya es más secundario. Yo es con lo que más me quedo de Nintendo, de la conferencia. Bueno, también se enseñó el Mario & Rabbids, pero bueno, ya hemos hablado de él. Vale, pues... diría algo, pero me la pela. Perfecto. Pues a mí no me la pela que tenga el 20 de octubre el Mario & Rabbids, el 28 el Bayonetta y el 28 de noviembre el Pokémon, porque me voy a volver loco, no sé qué jugar, pero bueno. Pues nada, nos quedaría para cerrar Sony... que ya comentó Muñi, God of War, que sale el 28, no, 29. No, el 8. Señores, que no tenemos nosotros alert y nada porque somos todos unos careverga, pero el señor Lucas NB94 nos ha hecho una raid con 5 participantes al canal y ha entrado Ani. Ah, pues, buenas, mira. Ani. Buenas, muy, Lucas. Muchísimas gracias buenas. Por la raid. Hola, Evans. ¿Qué tal? Evans se pasó el sábado. Bayonetta 3, felicidad. Sí, señor. Sí, señor, estamos aquí con muchísimas ganas de probar ese Bayonetta 3. Joder, 5 personas. Yo tengo que jugar al 2. A ver, ¿dónde puedo jugar al 2? ¿Dónde puedo Switch. Jugar al 2? Es exclusivo. ¿En Switch o en Wii U? En Switch o en Wii U. Vale, ¿y en PC? En PC, no, hasta donde yo sé, no. No hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, legalmente. A ver, hay emuladores de Wii y de Wii U. Muñi, tengo ahí. Mira, ¿ves aquí mi dedo? ¿Ves toda esa torre? Son mis juegos de Switch. Ahí está, te lo dejo, corriendo. O sea, de verdad, es un juegazo. Vale, es que tengo mi Switch que no la tengo yo. Nada, la Switch no te la voy a dejar. No, coño, si la tengo, la tengo secuestrada. No, digo, o sea, yo te dejo el juego para que lo juegues, pero la Switch ya no lo juego. Vale, perfecto. Por cierto, espera, nos están diciendo ahora, por ejemplo, jodido Scotty, que cuando sale el God of War le da un parraque. Es que, hostia, otro que tal, ¿eh? Otro que tengo unas ganas de que salga, me cago en la hostia. ¿Habéis visto el tráiler que se enseñó? ¿El tráiler cinemático? De es historia. Que no he querido verlo, precisamente por eso. Quiero. Es no que quiero es brevísimo, pero yo he jugado al 1 y he visto el tráiler y he dicho. Ya sabes que yo los juegos por la historia no lo juego tanto, pero es que lo ves y dices. Es que tengo muchísimas ganas porque además es que cómo acaba el 1, no voy a decir nada, tranquilos todo el mundo, no voy a decir nada. Pero es como, no, yo quiero ya God of War en vena, por favor. El God of War, este nuevo, ¿es exclusivo de Play 5 o no? También sale en Play 4, ¿no? Creo que sí, ahora te lo digo. Y en PC también. Y un año y medio después. No, en PC no. En PC no, porque si saliera en PC me lo pillaba yo. Es que estoy por pedirle a algún amigo una Play 4. Me cago en la puta. Venga, te dejo la mía. Creo... Tú me dejas los juegos y yo te dejo mi Play 4. Hostia, pues... Creo que sí, que es intergeneracional, ¿eh? Sí, pero Play 4 no lo vas a jugar. pudiéndolo jugar en Play 5 no lo vas a jugar en Play 4. O no, mejor dicho, no, claro, no, pudiéndolo jugar en Play 4, no pudiéndolo jugar en Play 4, no lo vas a no jugar en Play 5. Quiero decir, tú me has dejado juegos y tal, tú me dejas el Bayonetta y yo te dejo la Play 4 para jugar al God of War, te lo prometo. Dicho aquí delante de todo el mundo. Gracias. Es la FAT, no sé lo que te va a salir, pero yo te la dejo. Me da igual, yo con tal de jugarlo antes de un puto año, ¿sabes? O año y medio, cuando decían lanzarlo para PC, porque no sepa cuándo lo decían lanzar para PC, es que además el 1 me cago en la puta, me lo pasé hace un mes, no, 3 semanas. Yo me lo pasé en pandemia y me lo pasé cuando el hotel estaba cerrado en el hotel, solo, a toda hostia, brutal. O sea, es que me lo pasé en el mejor momento. Yo no podía jugar a Minecraft. Venga, estaba por culo. Por cierto, Evans Moon nos dice Kratos versus Ibai. Hostia, pues no sé quién ganaría de los dos, Uno tiene la furia espartana, pero otro tiene 2.000 millones de seguidores. Ahí hace una ataque de seguidores y nos lo carga al calvo cabrón. No, se me cae a pedazos Crono. Minecraft es mucho más juego que God of War. Tú el God of War, ¿qué tanto lo completaste? Porque yo me lo pasé en difícil y me cargué a la reina Valkyria. O sea, lo único que me quedó fue la puta niebla de los cojones esa. Me lo hice todo. ¿La niebla esa al 100% también? No recuerdo, creo que es sí. Es que había la niebla esa que tenías que, además de la Valkyria secreta, farmear un cojón para unas grietas de mierda. Y yo dije, mira, no me acuerdo, las grietas esas, yo hice la reina Valkyria y me quedé ahí. Por cierto, yo sé que dice casi todo. Pero... Sí, yo todo menos eso. Ya, pues a lo mejor, vete a saber, sí. Juega, me pregunta si he podido conseguir la PlayStation 5. Soy uno de esos malditos afortunados. Bueno, digamos que soy bastante afortunado, jodido Scotty. Porque realmente... La robé de una tienda que tenía en exhibición con muy mala seguridad y bueno, yo le llamo fortuna. Y luego era la puta caja de cartón con un ladrillo en ella. No, a ver, digamos, cuenta. Digamos que mi pareja estaba a tope con que quería la Play 5 y yo la animaba a tope también. Y al final ella, es que es así, si quiere la consigue, y la consiguió, encima la consiguió justo antes de que dijeran eso, subir de precio, la consiguió versión inglesa, versión inglesa, la versión que llevaba el Horizon 2, y le costó creo que 600 pavos, de edición física. Con la que tiene lector. Sí, 600 pavos, la que con todos los precios que hay aquí, nada mal, la pilló. Y digamos que de rebote yo ya tengo Play 5. Claro. Y le das a la Switch para que se distraiga y tú coges la Play 5, ¿no? No, le di la Switch antes y ahora tiene la Play 5 y la Switch. Y es un poco de... no le voy comparte. A decir nada. Claro, no voy a decir nada porque ya comparte la Play 5 conmigo. No le voy a decir nada que quiero la Switch. Bueno, no la quiero. Evidentemente la tiene ella a tope. Pero es como... No, porque además yo ya me compré... el Demon Souls para Play 5, para su Play 5. Y digamos que cuando voy a su casa y ella está trabajando, lo que sea, pues yo juego al Demon Souls. Y soy un hombre feliz. Hay que decir que de aquí del podcast, el señor Ricky Knight también tiene la PlayStation 5 y yo tengo una Series X. Bueno, el señor Ricky Knight tiene la Play 5 y la Series X. El hijo puta tiene todas. Yo tengo la Series X, pero que tenemos un poco... Quiero jugar al Horizon 2, pero claro, dice, hasta que no juegue al Horizon 1, ella no se va a pasar por el 2 en casa. Y es como tiene que ser. Mini punto para las chicas, evidentemente. Tiene que ser. A ver, hablando de Horizon, me pregunta Mati si cómo viene el Horizon. Muy bien, llevo como 20 y pico de horas, creo que no voy ni por la mitad del juego. Pero se va a hacer algunas partes muy cuesta arriba, pero me parece un juegazo. ¿Qué estás con más divertido que God of War? El 1, sí. Yo ya lo dije, para mí. Es el Horizon 1 es el mejor juego de PlayStation 4 que he jugado yo. Y mira que me lo he pasado teta con el Horizon, con el Metal Gear, me lo he pasado teta con el God of War, con el Red Dead, pero para mí, Horizon 1 es el mejor juego de PlayStation 4. Me está sorprendiendo muchísimo, porque los Sony juegos suelen no gustarme mucho, o los Ubi juegos. Y este, la verdad que me tiene bien enganchado. Para eso te iba a decir, porque yo no lo estoy jugando, pero sí mi pareja lo está jugando. Y yo me quedo antes con el God of War, porque este es lo que dices, o sea, mapa abierto, hostia, vete por aquí, hostia, diálogos a patadas, me gusta algo más directo, yo soy más Pero es un pero ya, y los diálogos son interesantes. No digo que cuentan, no digo que no. No son diálogos de mierda por lo general. No, y las interpretaciones son muy buenas en todos, las líneas. Rodríguez, yo te digo, el juego es grande, porque es grande, pero no es excesivo. No, sí, pero no es excesivo. No es de esos que dices, no es un GTA, no es un Red Dead. El juego tiene. Me refiero, el juego tiene una base sólida, muy sólida. La historia principal es muy buena. Las secundarias son muy buenas. Yo si le achacaría algo sería que el combate es verdad que es mucho más sencillo que God of War, muchísimo más, pero vamos, no tiene punto de comparación, que sea el punto más débil del Horizon. Pero para mí los suples con la historia, con la exploración, o sea, me parece espectacular. ¿Combate en qué? ¿En sencillez? ¿Con respecto a dificultad o a complejidad? Sí que me parece un poco complejo eso, que si la poción de resistencia, que si las trampas, que si lo de tirarle con esta flecha de este tipo para sacarle tal cosa y... A ver, digamos que lo que es el gameplay, el combate directo es mucho más sencillo, es decir, porque tú con el ataque de la lanza tienes el ataque fuerte y el ataque débil y ya está, pero sí que es más táctico en ese sentido. Horizon es mucho más táctico, es decir, tienes armas especiales, munición especial... es más en ese sentido de en combate directo es donde yo veo que si vas a pegar con la lanza te quedas y a poco que consigas un arma pepina, lanza uno o lanza dos, claro, y a poco que consigas un arma pepina a veces vas a tirar con esa arma y a tomar por culo, así de claro. Pero sí que es verdad que si te pones en plan serio es mucho más táctico que God of War, y en ese sentido, como si dice Matute, está mucho más lleno de posibilidades, cierto. Yo lo que decía es el combate directo, que no tiene esos combos más divertidos entre comillas que God of War. Hombre, pero God of War es muy táctico, ¿eh? Y la kinestética no se siente tan bien como God of War. God of War da mucho placer cada sopapo que le metes a un tonto que se pasa por ahí, te da mucho más gustito. Se siente que le estás dando. Pero God of War, si tú lo juegas en difícil, necesitas estrategia, porque depende, cambia mucho con qué llevas, qué estás equipado, con qué amuletos y con qué ventajas. Afrontas el combate muy, muy distinto, ¿eh? A niveles difíciles, o vas bien equipado y tienes una estrategia, o estás jodido. No, por eso digo que sin desmecer uno ni el otro, porque yo creo que los dos en su campo son espectaculares, así que claro, personalmente, yo si tengo que escoger cualquiera de los dos, me quedo con Horizon 1, pero vamos, sin pensármelo, sin desmerecer a God of War y que me pareció una obra de arte, ¿eh? Claro, pero ya Horizon... vamos a gustos, es una cuestión de gustos, porque los dos son muy buenos. Sí. Sin duda. ¿Y la expansión, la de Frozen Shield? No, bueno, de la... Frozen Wilds. ¿No? Frozen Shield creo que es un grupo de música. Frozen Wilds es muy buena, es una gran expansión y te da un toquecito más en lo que es la aventura y dificultad, porque salen unos bichos que dices, su puta madre. O sea, yo disfruté como un enano. Ya esto me están costando una puta barbaridad. En la zona de corrupción te dicen, recomendado nivel 23, voy nivel 30 y me parten el culo como un... Bueno, pero vamos a matizar que eres un manco de los buenos. Pero estoy jugando en normal, no estoy jugando en difícil. O peor que lo pones. Yo juego en difícil, ahí sí que juego en difícil. En God of War no, pero... Los campamentos de villano, todas las otras cosas, bien, pero las máquinas y algunas son bastante complicadas porque tienen muy pocos puntos de... O sea, se hacen combates medio a lo Monster Hunter. En plan de que hay que estar un rato dándole y poniendo las cosas y corriendo y curando y ahora le doy a esta otra parte porque si le doy a esta otra parte y no es tan ganso como el Monster Hunter, pero sí que tiene ese aroma a Monster Hunter a la hora de enfrentarte a un robot, decir, vale, tengo aquí un bicho que mide 5x5x5x5 y ¿cómo cojones lo enfrento? Pues usar el ¿qué digo yo? El lo de Goku, porque es el puto sensor de Goku. ¡It's over 9000! Sí, tal cual. Usas el sensor de Goku, de Vegeta, y a partir de ahí, pues la estrategia, lo que bien decía también Matute, que las posibilidades que tienes son enormes, pues vale, miro punto débil, ataco por aquí, ataco por allá... Pero una cosa es hacerlo, pensarlo, otra cosa es hacerlo. Y ahí para mí es donde reside también la diversión. Y recordemos que yo no puedo apuntar con mando. Y gran parte del combate es con el arco, a pegarle en puntos específicos. Si bien tiene un autoapuntado un poco bestia, el autoapuntado es al bicho, no al punto que le estoy tratando de dar. Entonces a la hora de cazar conejos, puedo cazar conejos muy felizmente, pero a la hora de pelear con un mastodonte que me viene corriendo a 722 kilómetros por hora y decirme y quitarme el 90% de la barra de vida, ya no puedo apuntar también. Pero eso te pasa por no tener pulgares. Exacto. Yo quería hacer un matiz que dices, no es tan, no sé cómo lo has dicho en comparación con el Monster Hunter, es que el Monster Hunter es directamente cansino en Garrago. Sí, no sé si alguien es algún fan de Monster Hunter, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que es demasiado tedioso, aburrido, pesado y cansino todo lo que hay que hacer en Monster Hunter para poder ir a hacer lo que tienes que hacer. A mí me llegó, yo el último que fue el Monster Hunter Universe, bueno, no sé, no me acuerdo, el que salió por el 16, 17, por ahí. No, ese no es el último. No, pero que digo, para mí, el último que fue. Sí, creo que era ese, el Wall. Sí. Mira que dije, va, vamos a, porque me gustaba mucho la idea, me gustaba mucho lo que te aportaba, pero es que, tío, era demasiado ganso, y es que detrás de volver el puto bicho que no moría y, Fíjate, yo tenía tres amigos con los que jugaba Destiny, que le estaban dando, y me estaban diciendo, no, venga, únete, juega. Y entonces dices, bueno, con amigos era divertido, ¿no? Pues el puto juego de mierda te obliga a pasarte primero las misiones tú solo para poder hacerlas con tus compañeros. Y nada de, a tomar por el puto culo, tío. O sea, me puse a intentarlo, no me podía unir, no tenías que hacerla. Y digo, tío, y la primera que me dicen, haz esta. Y es la típica de ir de recadero siguiendo a un tío protegiéndole. Y dije, mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, ¿a quién le pasa por la cabeza que te obligan a hacerla solo para luego hacerla con amigos? Por favor. A Capcom. Sí. Bueno, y antes de acabar, decir que Banza nos comenta que él tiene la PS2 chipeada. Bueno, a ver. ¿Quién no? Yo creo ¿quién que a estas alturas chipeada ya. La pregunta es, aquí en España, ¿quién no? Es como quien mató a Kennedy, ya prescrito, no te preocupes, podemos decirlo. Sí, pero no es tampoco nada raro decir, la tenía chipeada. El raro es el que salga aquí de yo no la chipeé, yo la tenía original. Bueno, pero eso originales. No sería. No, yo la tenía original, pero más que la Play 2, ¿no fue el boom en la Play 1 del chipeo? Tipo, pregunto. Porque yo la Play 2 no tanto, pero la Play 1 Play 2, es que no había Dios que no tuviese pirateada. Es que el Play 2, yo nunca conocí una Play 2 sin estar chipeada. Yo tampoco. O sea, tú eres el primero. La Play 2 es la consola o la segunda consola más vendida de la historia, o por ahí andaba, digamos. No, la más vendida. La Play 2 es la más vendida. Es muy masiva y también todas pirata. 90%. Pero totalmente, pero al menos yo recuerdo es que todas las plays, los acuerdas con el famoso muellecito, o sea, sí. Podías piratearla a forma guay, que era el famoso chip. Sí. O la forma pobre, que era el puto muellecito. Es verdad, era así, era sí, el pobre. Sí, sí. Entonces, sí, yo sí. Me acuerdo que yo no la pero tenía. Es que pero fue la época gloriosa de la piratería aquí, que fue una burrada, porque luego llegó la DS y flipa. Que la pirateó todo el. La página esta china de AliExpress, AliExpress y todas esas. Bueno, pero es que con la DS. El auge vendiendo las tarjetas truchas para. Con la DS, yo. Exacto. Yo me acuerdo que la compré la tarjeta en una tienda de Barcelona. Que, de física, ¿sabes? Que dije, ¿tienes la tarjeta esta? Sí, sí. Y me acuerdo yo de bajarme los juegos y tal. Y decir, madre mía, esto. Sí, sí. Esto, chicos, ya no lo hagáis. Esto está feo. Ya se ha prescrito. No. Para Nintendo no, aún meter a gente en la cárcel por ello. Ahora nos putear a nosotros. No, que le pregunten en unos meses a estos pavos que hicieron la tarjeta para streamear los juegos de PC a la Switch, cómo les va a ir dentro de unos meses. Que los agarre. No solo Kirby, sino toda la de PC. Pero es verdad que la Play 1, me acuerdo que el boom del pirateo. Pero el boom, además, recordemos que también era cuando estaban en auge las grabadoras, las grabadoras de CD para domésticas, para entender, que bajaron de precio y ya es que vamos, volaban, o sea, echaban humo, así de claro. Y luego nosotros los gilipollas de cartuchos que no había Dios que pirateara eso. Pero tú te acordarás, Muñi, los que no conozcan Barcelona, hay un mercado que es muy típico, el mercado de San Antonio, que los domingos es friki videojuegos, ¿vale? Y entonces allí habían un montón de puestos. Aún sigue. De hecho, es una zona para encontrar retro hoy en día buenísimo. Pues tú ibas allí, y allí, por ejemplo, también si querías tener cromos, cambiar colección, esas cosas para completarlo, allí es el sitio ideal. Los domingos es el sitio, el día friki. Joder, me cago en Dios, anda que me he comprado juegos ahí. Y yo recuerdo que en esa época de la. Sí, yo también, en esa época de la Play 1, Play 2, tú ibas por allí, y es que era difícil encontrar quien te vendiera juegos originales porque todo el mundo se estaba vendiendo pirata. Sí, o sea, había un overbooking, el típico tío con la chaqueta que te la abre. Sí, sí. Y la lista de verbatim cayendo. O sea, totalmente. Era exageradísimo. Yo recuerdo que el Zelda Ocarina of Time, que recordemos, salió y se agotó. O sea, recuerdo un día. Me acuerdo, no, fue el un mes más tarde, no más, que aún estaban, que no había Zeldas. Y recuerdo ir ahí con mi madre y ver el Ocarina of Time. Y decir, hostia puta, y de quedarme los ojos, claro, yo iba a por a ver qué caía, pero porque me dice, vale, te voy a comprar un juego y tal, digo, venga, va, vamos al Mercado San Antonio y a ver lo que hay. y recuerdo que estaba el puto Ocarina of Time nuevo con la guía de los textos, ¿vale? En castellano. Y estaba ahí expuesto en las... ¿Te acuerdas? Las cajas de madera con el gancho de metal. De metal. Que levantaban y sacaban. Y lo vi ahí y me quedé parado. Y mi madre fue en plan de... Es que ni me preguntó. Dijo, deme ese juego de ahí. Y dice, ¿cuál? Siga la mirada de mi hijo. Y intentó, el Zelda. Y yo, y es ese. Y recuerdo el puto Zelda. Y me lo compré en el mercado San Antonio. Y joder. Y ahí es cuando Muñoz está presumiendo de madre, porque es una historia de presumir de madre. El resto miramos un juego y tu madre te decía, si te portas bien en 6 meses, y da gracias. Es que mi madre se ponía a jugar conmigo. Decía, venga, vamos a jugar. Y con mi madre me he hecho juegos, y lo he hecho alguna vez, me he hecho el puto Shadowman. O sea, el puto Shadowman me lo he hecho con mi madre, ¿sabes? O sea, y la hija de puta es que me decía cosas y decía, mamá, haz esto, mira lo otro. Decía, tú juega, pero yo te digo. Y acertaba y sacaba secretos, sacaba historias. Digo, una gran compañera de videojuegos, tú. Oye, pues un día hacemos un programa especial jugando con nuestros padres. Es más, tu madre se ha jugado tanto, la tienes que traer aquí un día. Venga, mi madre ha jugado lo que no está escrito. Pues por eso mismo. Venga, pues venga. Yo podría contar, yo con mi padre jugando al FIFA... Mi padre tiene un trauma con el FIFA. Porque no sé si jugamos como durante 5 o 6 años y no me ganó ni una vez. Y el tío lo veía que se ponía a practicar contra la máquina y lo probaba el tío. Y cuando jugaba, cabrón, y pillaba unos rebotes. Hubo un momento que alguna vez mi madre se peleó con él de que mi padre pillaba unos rebotes de me cago en la puta, pero ¿cómo lo hace? Ay, qué buenos recuerdos. Yo sería mucho más, yo sería mucho más cabrón. Yo te diría, a ver, o me dejas ganar, o te digo cómo te creamos. No, hombre, ya era un adolescente. Con pelos entonces. Y señales. Es más, te lo represento. Y ya verás tú si te deja ganar. Si deja ganar. Ya te digo. Bueno, ¿alguna cosilla más antes de que nada, vayamos ya? Que Alexis nos diga cómo le dejan en ridículo a sus hijos, porque él puede contarle por el lado opuesto y ya está. Por eso mira cómo le solta la hostia ahí, finamente. No, a ver. Es que no juego. A ver, cuando quieren jugar o algo así y. Es el mayor que me ha pedido jugar alguna vez al CSGO o al Dota, pero claro, le meto tremenda paliza porque son juegos complicados para un niño, sobre todo si el niño no está jugando. Pero sí que en el CSGO ya me empieza a cagar un poco más a tiro, y en breve voy a estar contando la historia de cómo mi hijo me reventó 9-0 en una partida corta. Esperemos tener la exclusiva en Indie Podcast. Sí, por supuesto. El otro día casi me dan el hijo puta remonte sobre el final. O sea, que se emocionó, que me estaba ganando, de verdad. A ver, me ha ganado, pero veces que me he dejado. Pero el otro día estaba yo full cabreado y el pavo aparecía pum, pum, pum, pum. Y bueno, a ver. Pero se quedó por cerca del final y bueno, pero... Me imagino a Alexis dándole, lo que se dice, dándole pechedo, o sea, dándole margen, y el niño ahí, ¡ay, que voy a ganar al papá! ¡Ay, que voy a ganar al papá! Y llega el otro, y cuando quedan 10 muertes, ahí quedan 2 muertes, Furia Berserker, y en plan de, llega el momento. Ese niño nunca durmió tan traumatizado como esa noche. Ya te digo. Pero sí, no, miento, en los juegos de pelea sí que me pegan, me pega una paliza el de 6 años, el 10 años directamente me parte el medio. El otro día jugué 2 peleas a uno que estaban jugando, que era de... No sé si era uno de superhéroes o de qué mierda, pero literal jugué 2 veces seguida con el niño de 6 años y me pegó una paliza. Entonces agarré, conecté la otra consola, puse Super Street Fighter 2 y lo reventé Perfect Victor y 2 seguidas. Pero porque bueno, era lo que correspondía. No me iba a ir a dormir así. Exacto. Vas a humillar a tu padre que yo te diga, desgraciado. Elige, ¿te quedas sin postre o te humillo al Street Fighter 2? Pero bueno, había que vengarse, eso fue muy frustrante. Bueno, yo creo que ha sido una perfecta anécdota para cerrar este programa. Sin duda alguna. Bueno, familia, este express largo me cago en Dios. Es que decimos express y es que nos puede dar sin hueso. Así de claro, es que además nos meten la primera raid aquí, pues lo que ha pasado. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por todo, de verdad, sí, a todo el mundo. Que se han pasado. Primero voy a saludar a los tumbados, Rodice y Alexis, un abrazo muy fuerte por estar aquí una noche más. A Dave por estar también aquí aguantando, sí, después de pegar toda una fiesta padre del copón. Uy, sí. Dejémoslo en eso. No, una fiesta que me volvería a pasar porque fue viernes, Valencia, concierto de Antiguo. Yo no lo he contado por si no lo quieres contar, pero dale. No, pues, tranqui, se puede decir. Y el sábado fue boda. O sea, imagínate, o sea, Podoncio por todo lo alto. ¿Con barra libre? Barra libre. Y después, oh, he dormido 3 horas, estoy muy cansado, hijo puta, pues, y lo que te has llevado por ello. Yo suelo decir que lo que le dije a ella, cuando, a mi pareja, cuando nos levantamos, en plan de, ya no tenemos 20 años, Cari. eso se nota, sí. Bueno, pues nada, oye, un abrazo a todo el mundo, a todo el mundo que ha estado, que hoy han sido muchísimos, oye, ha sido genial para nosotros, esto es, vamos, Ibai, cómeme los huevos, así de claro. Sí. A ver, repasemos rápido. Pues tenemos a nuestro fan número uno, Jodio Scotti, sin duda, muchas gracias, a Rommel, muchísimas gracias, a Adrián, BT, también, muchísimas gracias, Matute, Banza Retro, grande tu PS2 chipeada, tenemos Ani GTB, Evans Moon, Lucas NV94, que es quien nos ha hecho la raid. Exacto, y creo que ya está. Así que oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y pasar un buen rato, si habéis pasado. Y si no, pues que os den, ya va a ser otro día. No, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que la semana que viene también estemos ahí a tope. Y nos vemos en nada, muy poquito. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, yo os digo que no voy a poder estar la semana que viene porque trabajo de noches. Os aviso, lo siento. Bueno, pero lo vas a compensar jugando Daikatan algún día. Sí, eso sí, claro. Señores de aquí, chalaos, este tío de aquí, este campeón de aquí está jugando a Daikatana y en difícil además, porque si había que sufrir, había que sufrir hasta el fondo. Exacto, pues intentaré, mira, yo tengo teatro lunes y martes, pero a las 10, pues oye, a lo mejor de 10 y media a 12 me pongo, porque no tengo que madrugar, pues a lo mejor me pongo. ¿Cuándo? ¿Lunes? Ahí, digo, ¿martes? Lunes miércoles. No, lunes grabamos. No, miércoles, martes y miércoles, mañana o pasado. Vale, perfecto. Pues yo a ver si algún día de los otros puedo seguir con el Half-Life y recomendar el gameplay que se hizo el señor Alexis con el Super Mario, ¿cuál era? El World, ¿no? No, el Super Mario 1. El 1. El 1. Vale, y pues... el pedazo de... Sí, Marta. Que hizo Marta. Eso fue espectacular. 2 horas 18 para pasarse el Hollow Knight. Madre mía. 2 horas 18. La drogada esta. Una burrada. Pues nada, familia, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Gracias a todos. Adiós.